Hola amigas y amigos, audiencia de Trovador Urbano, soy Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll, el programa que se emite en Huelva a través de las frecuencias de Hispanidad Radio. Os quiero presentar el nuevo single de Penélope Waxon, un veterano y prolífico solista onubense muy querido por la peña de aquí que anda preparando nuevo material discográfico. En este avance, que lleva por título Que les den, el onubense, rodeado por una magnífica banda, muestra su cara más rockera con una pieza punzante, con nervio, con un puntito de chulería y un mensaje directo en la lírica. Os dejo con él y con su personalísimo sello, con Penélope Waxon. Gracias, hasta la próxima, se os quiere. Hola, soy Penélope Waxon y os envío un saludo desde Huelva a todos los oyentes de Trovador Urbano y a David, y os presento mi nuevo single, Que les den. Espero que os guste. Fuerte abrazo. Unos veteranos en esto del rock and roll. Desde luego, muchas de las bandas que te proponemos también están en esa tesitura. Pero el veneno que se nos incluye en la sangre al sentir el rock de la manera que lo hacemos, cada uno desde su prima, hace que se conforme la banda madrileña H's, con este Canciones para ti, que está recién salido del horno y, como bien te digo, a través de esta primera obra que nos ofrece signos de bandas como Banea, La Fuga o Platero y Tú, pero sin dejar de lado esa veteranía proveniendo de bandas clásicas también, en definitiva, del sonido del heavy metal de los años 80 y 90 en sus solos, que dejan entrever esas influencias también de los grandes. En este caso también incluyen una versión muy particular del Art de Madrid de Porretas, cambiada a Art de Hortaleza, que es su barrio de procedencia. Vamos a escucharles dentro de este Canciones para ti, con el café de estos madrileños que te presentamos por primera vez, que son H's. Ya encuentro en algún bar para recordar la historia. Hay errores que lo son, solo por inmadurez y no ver lo que tenemos. Y que la felicidad nunca fue la perfección, es cuando nos entendemos. Tan solo quería saber si delante de un café hablaríamos un poco y contarte que la vida solo me ha llevado a ser, puede que un poquito loco. Los Síncope también siguen peleando. En este caso, a través de ese Por pensar le dio al hombre, nos hacían partícipe de una obra muy en la línea que ya nos ofrecían los extremeños de lo que es toda su carrera. Sus directos están parados, pero dicen en su página de Facebook que están pensando en breve entrar al estudio. De momento nos quedamos con este Por pensar le dio al hombre y el corte, que puedes ver también en formato videoclip, No fluye nada, te le dejamos para que los disfrutes a estos que yo sé que te gusta, que son Síncope desde Extremadura. Fluyen en mí ramblas de palabras, pero no fluye nada. bestias o que vengan sin nada. Nos vamos al pasado, a la revisión de un tema que en su momento puso Niágara, la banda madrileña, en su tercer trabajo, a través de la voz de José Antonio Manzano, un tema que nos encantaba y que es este más que suficiente y que ha rescatado para homenajear a su amigo Manolo Arias, que también era la guitarra en aquella obra, bueno, y en todos los trabajos de Niágara, y en este No estoy para nadie, donde se pone el corazón, ha vuelto a rescatar, como te digo, haciéndole honor y memoria a los 2 años de fallecimiento de José Antonio Manzano. Más que suficiente, te No estoy para nadie. Ahí te quedas con Arias. Siempre lo mismo, mañana, noche, da igual. Ya perdí la fe, no tengo por quién luchar. Sé que es muy tarde y quizás no quieras oír. Pero me hace falta un motivo para vivir. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, que me ayude a encontrarme antes del final. Me diste de todo y no lo supe apreciar. No. Más que suficiente, ahora ya no quiero más. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, No te distraigas, amor mío. Voy a coger leña al monte para hacer ascuas en el lecho donde querernos sin miedo. Hemos vivido en el campo. Él nos da lo que queremos, donde ser consecuentes aun sin tener mucho dinero. Ya escuchas al gallo, comienza la nueva mañana. Su pareja, la gallina, ha puesto un huevo de propina. El huerto está espléndido. Anoche llovió sin pausa, lo que ahora toca es recoger tomates para la ensalada. Y el resto es tenerte, ver la luna juntos entre nuestro rebaño de ovejas y el sabor de la leche ordeñada. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for. Here I go again on my own. Nos vamos hasta tierras euskaldunas para conocer el trabajo de Soma Cool Destroy, denominado de esta manera, de una banda que juega muy bien entre el rock, el garaje y el indie, dando contundencia, saliendo un tanto a lo mejor de la melodía de estos estilos, y que nos, nos ofrece una obra realmente interesante. What's Wrong White People es el corte que escuchas tras mis palabras para conocer a estos euskaldunes que son Soma Cool. Vamos encarando la recta final del programa, que nos lleva en este caso a reconocer de nuevo la música de Fileless, ese Reflection o The Blue Side, que es una enorme banda que no debería quedar en la vieja piel de toro, y vamos en este caso a recoger este guante que nos envían, que es Flying Alone, de, como te digo, los escadrones de Fileless. Something. Hola, trovador. Aquí Óscar de Noche de Rock desde Cantabria. Mira, para esta ocasión te voy a pasar a Voltaje Cadáver, que son una banda de Torrelavega. Sacaron un primer disco que se llamaba Todos los colores de la oscuridad, que por aquí gustó mucho, y ahora están a punto de presentar el segundo. Esto que vais a escuchar es el adelanto, y hacen un rollo ahí como entre stoner, crust, no sé cómo definirlo, así muy, muy, muy oscuro y muy mugriento. Yo creo que os va a gustar. Hemos entrado en un ariz de contundencia y nunca mejor dicho, utilizando ese término, nos vamos hasta Vizcaya para escuchar a Aurich, que en el año 2018 nos puso un trabajo en el que reflexionar sobre el TEA, el trastorno del espectro autista, donde incluye un libro y donde te plasma, si cabe, aún más algo donde hay que apoyar y donde muchas veces las familias están haciendo auténticos esfuerzos. Laino Eder Ori, cantado en euskera, en su lengua materno, como bien te digo, tratando sobre el Asperger, el autismo, en definitiva, la TEA. Escuchamos Zin Dagizuz, de un trabajo que salió en el año 2018 y que no te va a dejar impasivo. Aurich, desde Vizcaya. Yeah. Hemos alcanzado para el final del programa un potencial de dureza interesante que nos lleva hasta tierras valencianas para conocer la obra de Blood of Ash, una banda de doom metal con claras referencias a Moonspell, My Dying Bride, Paradise Lost o los mallorquines Golgotha. Here Comes the Fall se llama su obra, que durante 40 minutos nos ofrece la melancolía, pero a través también la crudeza en los 8 cortes que incluye Here Comes the Fall. Una fantástica obra que no queríamos dejar de lado y del cual te proponemos para escucharles por primera vez en el programa este, The Fall. Blood for Us, mejor dicho, Blood of Us, desde Valencia. Espero que hayas disfrutado de estos 60 minutos de Radio Rock en tu compañía y en este programa llamado Trovador Urbano. El que te habla lo ha hecho, lo ha disfrutado y sobre todo hemos aprendido y conocido bandas nuevas que al fin y al cabo es la filosofía de nuestro programa. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música. También tenemos nuestra página de Facebook para que puedas estar al día de todas las noticias que nos van llegando al nombre de Trovador Urbano y nuestro podcast para escuchar programas anteriores en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y como bien nos gusta, cerramos con un clásico, en este caso de rock de aquí. Vamos a acercarnos a escuchar un tema que incluyeron en un directo que se grabó en la Vuelta de Banzai en Aluche en el año 2011 y donde estuvo el que te habla. Más de 2 horas de directo de una banda que muchos teníamos ganas de ver y que lo disfrutamos de buena manera. Corta fue la carrera y además tuvieron algunas diferencias que terminó con un fantástico cuarto trabajo de Manzano, tristemente fallecido. Hoy de manera doble le homenajeamos a José Antonio Manzano con este tema que Salvador Domínguez grabó en aquellos directos con Miguel Ríos, este Reina de la Noche que rescató para sus Banzai. Reina de la Noche en la voz de José Antonio Manzano para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos la próxima semana. ¡Banzai! ¡Reina de la Noche! Con la noche a la espalda, como un enigma en la oscuridad. Te adiviné, ligada a las estrellas que me controlan a millones de años luz. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Que lleva la pelota. De mañana, pues comprendí que estaba a tu merced. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Reina de la noche, déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol. Y si me tienes que llevar, hártelo legal. ¿Qué? Después de ver mi vida como en tecnicolor, las fotos de ayer como en un flash se agolpan en mis ojos y yo ya no estoy. La reina de la noche me amó y así. La reina.